Radio La Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú. Se denominó Orquesta Roja la más eficiente red de espionaje antifascista de la Segunda Guerra Mundial, conformada por trabajadores, obreros y luchadores de orientación comunista. Logró infiltrar la cúpula del régimen nazi para prestar un inestimable aporte a los combatientes del Ejército Rojo y a la causa de la Revolución Mundial. Nuestra radio es un homenaje a esta formidable organización y a Leopoldo Trepper, su gran jefe. Historia de la Revolución Rusa de 1917. Años antes de la Revolución de Octubre, Rusia atravesaba una grave crisis, tanto política como económica y social. El capitalismo se desarrollaba aún con rezagos feudales, haciendo cada vez más aguda la explotación y opresión. El estallido de la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló de 1914 a 1918, fue un motivo más por el cual los ciudadanos rusos mostrarían su rechazo al zar, pues éste, al no querer abandonar la guerra, estaba llevando a la muerte a millones de soldados rusos. Durante esos años se desarrollaban movimientos de tendencia anarquista y marxista, que venían pidiendo mejores condiciones de trabajo para los obreros y los campesinos. Muestra del reaccionar del pueblo ruso ante el cruel maltrato de la burguesía, fueron los constantes levantamientos campesinos, la Revolución de 1905 y luego la Revolución de Febrero de 1917. Los campesinos, obreros y soldados empezaron a organizarse para salir de la guerra mundial imperialista y prepararse para la lucha de su propia liberación. Muestra de esto son los soviets, consejos que agrupaban a estos tres sectores, quienes desde 1905 venían estudiando y debatiendo en torno al curso de los acontecimientos. La Revolución de Febrero de 1917, que hizo abdicar al zar, fue lograda por los obreros de San Petersburgo, que en adelante se llamaría Petrogrado, quienes presionaron a la Duma para que convocara a una asamblea constituyente y así determinar el tipo de gobierno para Rusia. La Duma era una especie de parlamento en donde estaban los representantes del gobierno. La primera Duma se formó un año después de la Revolución de 1905, pero se tuvo que disolver por inoperante. Lo mismo sucedió con la segunda Duma de 1907, con la tercera, la de 1907-1912, la clase media cobró representación y se ayudó a mejorar las condiciones del campesinado y el desarrollo industrial. La cuarta Duma de 1912-1916 fue menos efectiva debido a la crisis desencadenada por la guerra mundial. A consecuencia de aquella asamblea constituyente, se creó el gobierno provisional, conformado por la burguesía, la intelectualidad cristiana, el Soviet de Petrogrado, representado por Kerensky, y George Gergenevich, quien presidía este gobierno. El gobierno provisional no respondía a las verdaderas necesidades del pueblo. Estaban favoreciendo cada vez más a los grandes monopolios, beneficiando bancos, concesionando minas y pozos petroleros. No querían abandonar la guerra y el hambre seguía quejando a las manos. Por ello, los soldados, campesinos y obreros se iban sumando cada vez más en mayor número a las filas de los bolcheviques, quienes habían planteado poner fin a la guerra imperialista y dedicarse a la verdadera transformación revolucionaria del país. Se escuchaba con más frecuencia la consigna «Todo el poder a los soviets». Cuando Lenin llega a Rusia, expresó las llamadas tesis de abril, cuyos puntos básicos eran la firma de la paz, la redistribución de las tierras, la colectivización de las fábricas y las minas y todo el poder a los soviets. La influencia de los bolcheviques iba creciendo cada vez más, en los sindicatos, en los comités fabriles y en otras organizaciones de clase obrera. También influyeron en los ejércitos y en los marineros. Las huelgas se iban agudizando y se iban orientando por las consignas bolcheviques. En septiembre, luego de las insurrecciones campesinas y de los golpes antirrevolucionarios de Kerensky, Lenin llegó a decir: «La crisis ha madurado», haciendo referencia al momento histórico que atravesaba Rusia. Entonces, el partido bolchevique aceleraba al máximo los preparativos para la insurrección armada, apoyada en el ascenso revolucionario del pueblo. Se formó entonces el Comité Militar Revolucionario, órgano de combate y centro legal para la preparación de la insurrección armada. El 7 de octubre, Lenin regresó del exilio de Finlandia a Petrogrado. El 10 se celebró la reunión del Comité Central del Partido, en donde se aprobó la resolución propuesta por Lenin, reconociendo de esta manera que la insurrección armada era inevitable, e invitando a todas las organizaciones del partido a guiarse por ello. Contra esta resolución se manifestaron Kamenev y Zinóviev, quienes tomaron una posición de defensa de la República Burguesa y luego revelaron en el periódico Vida la insurrección armada, traicionando a la causa revolucionaria. El 22 de octubre se celebró el Día del Soviet de Petrogrado, que fue como una revista para comprobar la disposición de las masas revolucionarias. La Guardia Roja, organización de las Fuerzas Armadas del Proletariado para la lucha contra la represión y la defensa de las conquistas revolucionarias, era la encargada de esta revisión. El 24 de octubre, las calles, fábricas y cuarteles estaban totalmente llenos de gente que se preparaba para marchar al Smolny, el cuartel general de la revolución. El gobierno provisional intentó bloquear la revolución dando órdenes de arresto, enviando destacamentos de Junkers, pero ya era demasiado tarde, las masas estaban decididas. El 25 de octubre por la mañana, la capital entera estaba bajo el control del Comité Militar Revolucionario, quien hizo público su llamamiento a los ciudadanos de Rusia, anunciando la marcha victoriosa de la revolución y el derrocamiento del gobierno provisional. Así triunfó la revolución, haciéndose camino al comunismo. Thank you. Balance de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más importantes y trascendentales del siglo XX, debido a que por primera vez en la historia de la humanidad, la clase explotada triunfaba en la lucha contra los explotadores y se hacía del poder para instaurar un nuevo orden social. Ya oímos cuáles fueron las causas, acontecimientos y desenlace de la Revolución de Octubre. Ahora haremos un balance de la misma. Al triunfar la revolución, los comunistas rusos, con Lenin a la cabeza, comenzaron a sentar las bases para la nueva sociedad. Como se sabe, sus primeras medidas fueron para solucionar las urgencias del pueblo ruso, fin de la guerra y repartición de la tierra. El pueblo veía en la guerra la expresión del afán dominador y explotador del sistema capitalista, por lo que quería que la guerra se termine. Además, el cuerpo principal y mayoritario del ejército estaba conformado por los hijos del pueblo. Por otro lado, la concentración de la tierra en manos de unos cuantos señores feudales era un fenómeno que perjudicaba a los campesinos. En pocas palabras, el pueblo ruso veía en la guerra y en la concentración de la tierra la expresión del sistema capitalista, por lo que debía solucionarse con urgencia estos dos puntos. Se nombró un consejo de comisarios del pueblo, presidido por Lenin, que pasaría a ser el nuevo gobierno del pueblo soviético. Al inicio tuvieron dificultades, ya que los empleados de los ministerios se negaban a obedecer las órdenes del consejo, e incluso realizaban huelgas contra el nuevo gobierno. Además, de parte de los comunistas no se encontraba personas especializadas en esos trabajos, ya que la mayoría eran obreros y campesinos. El Partido Comunista se dio cuenta de que la dirección del partido debía darse también en ese punto, el trabajo de los empleados, para lo cual debía haber personas capacitadas. Felizmente, el problema en este aspecto se solucionó. Uno de los aspectos principales en el que se preocuparon los comunistas rusos fue la economía. La dificultad principal, escribía Lenin en 1918, reside en el terreno económico, llevar a cabo en todas partes una contabilidad y un control rigurosos de la producción y distribución de productos, aumentar la productividad del trabajo, socializar de una manera efectiva la producción. Por todos estos motivos, el nuevo gobierno se dedicó a la industrialización de la República Soviética, que sería el eje principal de su economía. Sobre esto, Lenin escribía en 1920 que la productividad del trabajo es, en última instancia, lo más importante, lo decisivo para el triunfo del nuevo régimen social. El error de los líderes de la revolución estuvo en ver a la industrialización no como el factor más importante, sino como el único factor para el triunfo del comunismo, descuidando así los demás factores, especialmente el ideológico. Décadas más tarde se comprobaría que este fue uno de los motivos por los que la construcción del socialismo y el comunismo no llegó a su término. Lenin, en sus últimos escritos, ya advertía de la importancia que tiene trabajar en el plano ideológico y no solo en el económico. Por desgracia, Lenin falleció, y Stalin, que le sucedió en la dirección del Estado soviético, no prestó atención a su advertencia. La importancia de la lucha ideológica fue tomada en cuenta y practicada décadas más tarde por Mao Zedong y los comunistas chinos. Otro problema que tuvo que afrontar el nuevo gobierno soviético, uno de los principales, fue el de la propiedad privada, el cual no llegó a solucionarse satisfactoriamente. De la propiedad privada individual se pasó a la propiedad privada colectiva, corporativa, con el fin de pasar paulatinamente a la propiedad social. Sin embargo, este fin no se cumplió, y las propiedades corporativas, kolhoz, se convirtieron en instrumentos para profundizar la competencia y el individualismo entre grupos. Nuevamente, faltó un mayor trabajo en el nivel ideológico para poder neutralizar la mentalidad pequeño burguesa que todavía mantenían los campesinos rusos. En conclusión, podemos decir que, a pesar de las dificultades y del aparente fracaso del primer Estado socialista, el balance de la Revolución de Octubre es positivo, ya que fue el primer ejemplo y el impulso para que otras naciones continúen con la lucha por una nueva sociedad sin clases. Como escribió el gran marxista peruano José Carlos Mariátegui, la Revolución Rusa fue el primer paso de la humanidad hacia un régimen de fraternidad, de paz y de justicia. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий пела песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня, не песня, и лети за ясным солнцем свет, и вальсу на дальнем пограничье под Катюши передай привет. И вальсу на дальнем пограничье под Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туман на прибор. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Lecciones de la Revolución Rusa. La Revolución de Octubre fue el acontecimiento más importante del siglo XX, pues por primera vez los explotados tomaban el poder y gobernaban con éxito un país sumido en el caos de la guerra. Hecho el balance respectivo, la Revolución Rusa nos deja las siguientes lecciones. 1. Para derrocar a los explotadores y terminar con siglos de opresión, el proletariado debe estar organizado y poseer una clara y sólida conciencia de clase. 2. El partido que aglutine a los proletarios y a los elementos progresistas debe ser la vanguardia de la revolución, capaz de hacer un análisis concreto de la situación concreta y guiar a las masas hacia su objetivo. Para conseguir lo que se proponen, los miembros de este partido deben ser revolucionarios profesionales, pertrechados de un sólido conocimiento teórico, pero, sobre todo, de un alto nivel ideológico, es decir, disciplinados, ajenos al individualismo, tenaces en la consecución de su objetivo y con un nivel moral superior. 3. Esforzarse por tener un buen manejo de la teoría marxista y del materialismo dialéctico, a fin de evitar los errores cometidos por Stalin debido a su esquematismo e interpretación mecánica del marxismo, que lo llevó a considerar que el desarrollo acelerado de las fuerzas productivas por sí solo iba a permitir el salto al comunismo. El camino de un país en donde ha triunfado la revolución no es el capitalismo de Estado o social imperialismo que exhibió la ex Unión Soviética o que ahora defiende China Popular. 4. La lucha ideológica, resaltada por Engels, es fundamental para preparar las condiciones de una revolución, pero lo es más una vez que se ha tomado el poder. Una sociedad socialista aún posee un sector de burguesía y, como tal, ella buscará que predominen sus criterios e intereses. Por otro lado, el mismo Partido Revolucionario está expuesto a la formación de nueva burguesía en su seno, constituida por dirigentes que ostentan altos cargos dentro del partido y comienzan a gozar de privilegios y poder de los cuales ya no quieren desprenderse. Esto fue entrevisto por Lenin antes de morir y Mao Zedong intentó neutralizarlo desarrollando la revolución cultural proletaria que, lamentablemente, quedó inconclusa. Thank you. la Revolución Rusa y los actuales movimientos de protesta. Han pasado más de 90 años desde el triunfo de la Revolución Rusa y más de 20 desde la caída del Muro de Berlín, que significó el fin del socialismo en la Unión Soviética y en los países del Bloque del Este. Y durante estas dos últimas décadas, el imperialismo se desplegó a sus anchas, promoviendo el libre mercado en los 5 continentes, globalizando no solo la producción, sino también los recortes y anulación de los beneficios laborales conseguidos por los trabajadores mediante años de lucha. Es decir, no se han mantenido los logros alcanzados por las revoluciones socialistas en varios países, y más bien se ha retrocedido. Es recién a partir de octubre del 2008, en que se da la primera crisis del capitalismo de este siglo, que se comienzan a cuestionar nuevamente y de forma generalizada y abierta las bases del sistema capitalista. La crisis del 2008, que en un inicio afectó principalmente a Estados Unidos, se ha extendido hoy por toda Europa y amenaza con hacer caer toda la economía mundial. Es en este marco que nacen las protestas de los indignados. Pero, ¿qué relación tienen estos movimientos con la Revolución Bolchevique de 1917? ¿Hay similitudes entre los que conforman estos movimientos? ¿Pertenecen a las mismas clases? ¿Qué buscan o por qué luchan? El movimiento de los indignados surgió a partir de protestas pacíficas realizadas el 15 de mayo en España, de ahí que también se les conozca como Movimiento 15M, con el fin de promover una mayor participación del pueblo en la vida política del país, frente a los viejos partidos políticos y al dominio de los bancos y de las grandes corporaciones, los cuales han provocado una alta tasa de desempleo y han destrozado el futuro de muchos jóvenes. Este movimiento fue precedido por las protestas en Grecia, Portugal, Italia y Francia, países en los que las clases trabajadoras fueron afectadas por los planes de recorte establecidos por el Banco Central Europeo y los gobiernos, para financiar los planes de salvataje a los bancos. Le siguieron las protestas estudiantiles en varios países de Europa, por los recortes en los fondos destinados a educación. A esto se sumó las protestas de Túnez, Egipto, Siria, Libia, conocidas como la Primavera Árabe. El movimiento de indignados se propagó por Europa y ha sido secundado por el movimiento Occupy Wall Street, movimiento de similares características, nacido en Nueva York, y que rápidamente se extendió por todo Estados Unidos y que ha tenido réplicas en varios países del mundo. Estos movimientos han sido iniciados y protagonizados en su mayoría por jóvenes de diversos estratos sociales, pero principalmente de clase media, por trabajadores pobres y con el respaldo de gremios y sindicatos, pero que no llegan a tener el protagonismo que tuvieron las grandes masas obreras en la Revolución Rusa. En cuanto a los reclamos de los indignados, si bien se critica abiertamente al sistema, falta en ellos la contundencia y la decisión de reconocer que el capitalismo es el responsable de todos los males actuales de la sociedad y que solo con el comunismo otro mundo es posible. Hay muchos de los manifestantes que aún piensan que la solución a los problemas actuales puede ser un capitalismo mejor controlado, con mayor regulación y con un rostro más humano. La mayoría de protestas se concentra en recuperar la democracia, es decir, la democracia burguesa o representativa. Algo llamativo es la inexistencia de propuestas. Salvo el reciente movimiento Occupy Wall Street, ninguno de los anteriores movimientos mencionados había elaborado un programa de lucha. Otro aspecto saltante de estas luchas ha sido el extremo pacifismo. A pesar de que se tiene conciencia de que somos mayoría y de que ese poder es mayor al de los gobiernos y las compañías, podemos ser el 99%, pero si las protestas quedan en discursos, los gobiernos simplemente se taparán los oídos y seguirán haciendo de las suyas de la mano con las grandes corporaciones. A tal punto ha llegado el pacifismo extremo que cuando algún grupo ha pretendido enfrentarse a las fuerzas del orden, han sido los propios manifestantes los que se han denunciado entre sí frente a la policía. Sin embargo, el hecho de escuchar las protestas en las calles, con una consigna en común, nos devuelve las esperanzas a los jóvenes. Nadie puede negar que esas protestas sean justas y hayan surgido de forma natural como respuesta a la situación actual. Como dice el refrán, Roma no se construye en un día. Esta es una tarea que requiere organización y esfuerzo sostenido a lo largo de varias generaciones. Otro mundo es posible. el camino de aprendizaje, y más aún el de lucha, será largo. Radio La Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú agradece su fiel sintonía. De esta manera, amigos de todo el Perú y el mundo, llegamos a la parte final de nuestra programación. Y siga con nosotros a través de nuestra página web www.juventudprogresistadelperu.blogspot.com.